Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por venir a este acto de Izquierda Unida. Es el comienzo de una serie de actos que vamos a hacer próximamente de información. Como sabéis, el día 1 de enero los trabajadores y trabajadoras del llamado régimen agrario han pasado al régimen de la Seguridad Social y mucha gente ha recibido notificaciones en su domicilio. Desde Izquierda Unida pensamos que es nuestra obligación informar a la gente de en qué condiciones se va a hacer y por qué, y para eso nada mejor que tener aquí a Diego Cañamero. Muchas gracias, Diego, por haber venido, y a David Deli, que es el secretario de organización de Izquierda Unida. Próximamente haremos otra actividad que es para informar sobre la integración de los trabajadores y trabajadoras domésticas también en el régimen general de la Seguridad Social, el día 25, creo, ¿no?, el 25 de enero. Y por último, de momento, el día 20 de febrero, también tendremos aquí al joven diputado de Málaga por Izquierda Unida, Alberto Garzón. Bueno, Écija es una comarca tradicionalmente agrícola y fundamentalmente agrícola, sabéis, tiene unas tierras maravillosas. Hace siempre la gente, los hombres y las mujeres, han trabajado en el campo. Cuando empezó el boom inmobiliario, organizado por el sistema capitalista, pues mucha gente se fue a la construcción y otras se quedaron, especialmente las mujeres. Yo voy a ser breve, solo voy a decir aquí que en esa época que los hombres se fueron a trabajar al campo, sobre todo, a la construcción, las mujeres se quedaron a trabajar en el campo y ahora tienen serias dificultades para trabajar, porque los hombres que han estado en la construcción han vuelto al campo. Entonces, quiero hacer un reconocimiento a las mujeres y a la lucha que llevan muchas mujeres del Sindicato Andaluz de Trabajadores, entre ellas Lola Álvarez, que estuvo hace poco con nosotras, que tú conocerás, Diego. Y quiero decir que ese reconocimiento se ha hecho patente a las mujeres en Écija con el nombramiento de una calle que se hizo a propuesta de Izquierda Unida, que se llamaba Mujeres Jornaleras. Y yo espero no irme sin ver también un monumento a las mujeres jornaleras. Pero aquí no vengo a hablar yo, ellos vienen a hablar. Y yo voy a presentaros a David Deli. David Deli es, como dije antes, el secretario de organización de Izquierda Unida. Él ha sido, para quien no lo conozca, ha sido concejal de Juventud y Deporte durante 4 años en el Ayuntamiento de Écija y actualmente es compañero conmigo del trabajo municipal. Él es, bueno, ¿qué voy a decir yo de David Deli? Es una buena persona, es inteligente, trabajador y muchas cosas más. Y en segundo lugar hablará Diego Cañamero, a quien seguramente todo el mundo conoce, porque más últimamente ha sido uno de los protagonistas del caso Cayetano de Alba, del que seguramente os hablará. Él, como dice en su biografía, es un hombre con los pies en la tierra. Desde los 16 años viene trabajando en el campo y militando en el sindicalismo agrario. Primero en el SOC como secretario general y ahora como portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores. También fue alcalde de Izquierda Unida en el Coronil 10 años, ¿no, Diego? El SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, es un sindicato de clase, autónomo, independiente, democrático, asambleario, solidario, internacionalista y antipatriarcal, entre otras cosas. un sindicato, como ellos dicen, que se hace a pie de tajo. Son los que están en los desahucios, en los despidos, en los ERES, en todas las protestas, están allí dando caña, ¿no? Este hombre que veis aquí es el hombre, es el sindicalista más represaliado de Europa. Ha sido apaleado, detenido, denunciado por la Casa de Alba, y su sindicato es sobre el que caen más denuncias y multas por luchar siempre pacíficamente por las causas injustas. Precisamente hoy la Organización de Izquierda Unida ha hecho una pequeña aportación para ayudarle a pagar, deben creo que el orden de 400.000 euros. Yo no digo nada más, os dejo con David Deli, repito, muchas gracias. Si alguien quiere que le recordemos los actos que va a haber, el de la integración de los empleados y empleadas del hogar en el régimen general de la Seguridad Social y el de Alberto Garzón, pues aquí Miguel Ángel, allí Miguel Ángel, le podéis dar vuestro teléfono y él os avisa para que no se os pase, aunque lo publicaremos bastante. Muchas gracias. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues me acaba de presentar Loli, perdonadme, pero tengo un pequeño catarro de unos días atrás. Bueno, como sabéis, esta reunión informativa se marca dentro de un conjunto de acciones formativas que desde la Asamblea Local nos vemos obligados a realizar, porque, bueno, como sabéis, la mayoría de los que estáis aquí, pues seis trabajadores del régimen especial agrario, régimen especial que, como ha dicho ella, pues desde el 1 de enero de este año, recién estrenado, pues todos esos trabajadores, supongo que habréis recibido una cartita, una nota informativa del Ministerio de Trabajo como esta, a nombre personalmente de cada uno de vosotros. Y bueno, pues desde que nos comenzaron a llegar personas del sector agrario, trabajadores y trabajadoras, pues nos vimos la obligación, porque vimos muchas dudas, muchas incertidumbres, y bueno, se nos preguntaban muchas cuestiones que, bueno, en una carta pues no se explica. Y hemos echado en falta, pues en este caso, al Ministerio de Trabajo, a los órganos que en este caso dependen del Ministerio de Trabajo, como son el SAE, ¿no?, y otros organismos competentes a la materia, pues esa falta de información que nos habéis transmitido, ¿no? Por eso nos hemos visto obligados, pues, a estar hoy aquí. Me es grato y me satisface, pues, que esté usted hoy repleto de público. Es sinónimo de que hay una falta de información, de que necesitáis información acerca de lo que se os ha mandado en esta carta, y sobre todo tendréis muchas cuestiones que, bueno, pues ahora en profundidad pues entrará Diego, que como mejor representante pues de la acción sindical de los obreros del campo en Andalucía, como sabéis, Diego, bueno, pues es el secretario general del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, y bueno, pues hoy pues lo tenemos aquí en ECIA para dedicaros unos minutos, porque bueno, tiene un acto posteriormente de una apretada agenda también. Y bueno, pero yo sí quería puntualizar una serie de cuestiones que veo importante. Como sabéis, desde el año 2007 pues el movimiento obrero, la clase trabajadora en general en España, pues está recibiendo sendos ataques, ¿no?, de lo que son los gobiernos de turno. Antes, con el Partido Socialista, recordaréis el famoso decretazo que conllevó a la huelga general del 29 de septiembre, la famosa jubilación a los 67 años, el abaratamiento del despido, que, como sabéis, bueno, pues muchos de nosotros hemos sufrido, yo y mi persona también lo he sufrido, y en definitiva un conjunto de acciones y de ataques contra los derechos laborales, y bueno, sobre todo contra derechos que ya, bueno, anteriormente pues hemos adquirido. Ahora, bueno, pues en uno de esos nuevos ataques del nuevo gobierno del Partido Popular, pues como sabéis, la primera medida ha sido congelar el salario mínimo interprofesional. Una medida, pues la verdad que pues nunca ha llevado a cabo en 30 años en nuestro país. Por eso es importante un acto como el que estamos haciendo en el día de hoy, la información. Porque que el movimiento obrero en España, pues actualmente esté desinformado, que esté despolitizado y que esté desmovilizado, pues a los que hacen estas leyes contra la clase trabajadora, pues la verdad que entienden que esa desinformación pues genera más incertidumbre y lo que hace realmente pues que luego posteriormente pues textualmente pues nos las metan dobladas, ¿no? Como posiblemente con esta nueva integración o esta ley que se ha sacado de la mano, pues ahora explicará Diego que el final de esta ley es conllevar un futuro extinción de lo que es el campo andaluz. Por eso yo apelo, voy a ser muy breve porque bueno, Diego tiene más cuestiones que contaros. Yo apelo a que es un momento de la movilización de la clase trabajadora. Y digo esto porque no sé si habéis escuchado en estos días que los sindicatos y la patronal se están reuniendo. Sindicatos mayoritarios pues están teniendo reuniones con la patronal. Y en una de las cuestiones, aunque menos de fondo, pues está hablando mucho de el tema de la moderación salarial, de congelar los salarios en los convenios colectivos. Pero uno de los temas que yo quiero poner de relieve, y es que a los que realmente este gobierno del Partido Popular quiere ir en profundidad, no atacar, pues a que desaparezcan los convenios colectivos. Y los convenios colectivos, aquí tengo uno, el del campo, es un convenio, bueno, si se elimina esto, se elimina el poder de la negociación colectiva y el poder de los trabajadores en los centros de trabajo. Por eso es un momento muy importante para la movilización y, como he dicho anteriormente, yo quiero apelar a esa movilización, ya sea en los sindicatos y en los centros de trabajo. Pues es muy importante que la clase trabajadora en estos momentos esté más unida que nunca. Yo he dicho en anteriores comparecencias públicas en actos que realmente estamos en una dictadura. No es la dictadura del franquismo en la que se reprimía con sangre a la clase trabajadora cuando reivindicaban sus derechos, pero sí estamos en otro tipo de dictadura. A ver, aunque, bueno, hay compañeros de sindicatos, como de los sindicatos del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, que también son reprimidos judicialmente, como el compañero Diego Cañamero, que el 9 de septiembre, si no me falla la memoria, fue detenido cuando iba a paralizar un desahucio, creo que en el Coronil, ¿no? En Villamartín, perdón. Por eso es importante que tenemos que estar informados, politizados y movilizados. No se puede permitir, y lo digo como una crítica, que haya trabajadores que voten en este país a la derecha, porque la derecha nunca va a votar a la izquierda. No veréis nunca, como ejemplo, a gente como Cárdenas votando a partidos de izquierda, pero sí hemos visto cómo trabajadores han votado a la clase política del Partido Popular, gobierno que ahora posiblemente en el próximo decretazo puede que eliminen los convenios colectivos. Y si se eliminan los convenios colectivos, como ya he dicho anteriormente, se elimina la capacidad y el poder de los trabajadores frente a los empresarios. Yo también quiero aprovechar la ocasión para, bueno, felicitar el trabajo que está haciendo el Sindicato Andaluz de los Trabajadores, un sindicato de clase, como ha dicho Loli anteriormente, ¿sabes? Hoy le hemos hecho entrega, porque, bueno, hay que decirlo aquí, en las reuniones con los trabajadores, de un cheque de 300 euros, porque este sindicato, su miembro, más de 350 miembros, están siendo perseguidos judicialmente por su acción sindical. Y eso es un hecho muy grave y hay que denunciarlo. Por eso, bueno, pues aprovechar y desde la Asamblea Local de Izquierda Unida de ECIA queremos darle nuestro apoyo al Sindicato Andaluz de los Trabajadores por su trabajo, ¿no?, en la lucha de clases, ¿no? Y bueno, hemos visto esta semana

Os cuento que la cartilla agrícola no es un invento de la democracia ni un invento de ningún partido político de lo reciente. La cartilla agrícola es vieja. Y aquí, gente mayores, sabéis que el sellito de la cartilla agrícola, hace ya los años 50 y tanto, valía 2 pesetas, 3 pesetas, 4 pesetas, el sellito de la cartilla agrícola. La cartilla agrícola surge, la idea de la cartilla agrícola es como una especie de autónomo. Tu cartilla, para poder tener cubierto la seguridad social para el día cuando te fueras a jubilar, tú deberías de tener algo tuyo, porque trabajando nada más que en el campo, 10 días al año, 20 días al año, 30 días, no podía acumular 15 años, que es lo que la normativa tenía para poderte jubilar. Tú tienes que cotizar 15 años para tener derecho a la jubilación, cuando tienes 65 años. Y si no tienes 15 años, no te podías jubilar. En el campo no se podían alcanzar esos 15 años. ¿Por qué? Porque te tenías que jubilarte con 150. A razón de 30, 40 días por año, tú nunca llegarías a tener 15 años cotizados. Esa es la fórmula de la cartilla agrícola, llamado régimen especial agrario, REA. Régimen especial agrario. Cartilla agrícola, para que nos entendamos. Eso se usó en los años 50. Y la cartilla agrícola, en aquella mentalidad del franquismo, la tenía el cabecera de familia, el hombre. Y los demás estábamos todos alrededor de la cartilla agrícola. Para el médico, él tenía su cartilla, las mujeres no tenían cartilla ninguna, la tenía el varón. Y por lo tanto, ese era el fundamento de la cartilla. Para tener la cartilla antes, dos requisitos. Que siga habiendo todavía el mismo requisito ahora. Quitaron uno, dos requisitos. Antes, la firma del empresario y la autorización del alcalde. El alcalde del franquismo y el cacique de turno. Con lo cual, sabéis el sometimiento que había tanto al patrón como al ayuntamiento. Siempre, por favor, hay que pedir las cosas. Pero la cartilla agrícola empezó a tener una dimensión distinta. Y es que en la cartilla agrícola, cuando llegan las prestaciones sociales, cuando llegan el empleo comunitario y el subsidio agrario, el tener cartilla significa tener otros derechos. Otros derechos. Yo explico. El empleo comunitario, que aquí habrá gente que habrán trabajado en el empleo comunitario, ¿verdad? En el empleo comunitario antiguo, cuando se trabajaba por las calles en aquel tiempo, surge en el año 71. Los gobernadores civiles daban dinero a los alcaldes, a los ayuntamientos del franquismo, para aquellos pueblos más revoltosos, aquellos pueblos más inquietos, más luchadores, pues le daban un poquito de dinero para que se callara. Y entonces, yo recuerdo en aquellos años, como Lebrija, La Rinconada, Palma de Río, El Coroní, Marinaleda, eran los pueblos que más dinero se llevaban. Porque decían los gobernadores, hay que aplacar estos pueblos, darle un poquito de dinero. Y los alcaldes los ponían a trabajar. Pero llegó un momento que había tanto paro ya en nuestros pueblos que hubo una necesidad de que el empleo comunitario no llegara 3 días, 2 días sí, 20 no, 3 sí, 4 no, nada más que unos cuantos de pueblos. Y se comienza una huelga de hambre en Marinaleda en el año 80. Y la seguimos todos los pueblos, una lucha importante. Y negociamos, para que ustedes se den cuenta, negociamos con el gobierno de la UCD, con el señor Suárez, que estaba de presidente del gobierno, 4 días de empleo comunitario, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. 4 días de empleo comunitario. Pero ya, a partir de ese acuerdo, para trabajar en el empleo comunitario, había que tener la cartilla agrícola, que fue cuando empiezan las mujeres a sacarse la cartilla agrícola. Desde ese momento empieza. Porque la cartilla agrícola ya tenía otros beneficios, que no era el médico y que no era la jubilación para el día de mañana, sino que también era necesario para poder trabajar en el empleo comunitario. Después, en el año 82, gana el Partido Socialista las elecciones generales. El señor Felipe González, con 202 diputados, de 350 que hay en las Cortes de Madrid, 202 sacó Felipe González para transformar Andalucía 20 veces y España, todo el apoyo. No hizo nada. Aquí está, a la cola del mundo. La cuarta región más pobre de toda Europa, con más paro, con menos camas hospitalarias, con peor servicio de carretera, con, en fin, y un montón de cosas más. Pero bueno, la gente todavía creemos que, como seamos masoquistas, seguimos ahí machacándonos encima de todo. A partir del año 82, el gobierno del PSOE saca una nueva normativa que se le llamó lo que todo el mundo conoce como PER, que no es PER, es el PER, que trabaja en las calles, en los ayuntamientos te contratan. Está el subsidio agrario y está la renta agraria. La cartilla ya tenía una dimensión más importante. Ya había que tener cartilla por fuerza para tener derecho a esos requisitos. Entonces, sabéis que antes el PER se trabajaba más veces. Hoy ya vamos al PER cada 4 años, 15 días aproximadamente, en los pueblos. Pero, Cuando se inició el PER, os voy a recordar también, porque mucha gente no sabe estas cosas, y es bueno que memoria, la memoria es muy importante, como decía Julián Guita, resulta que cuando pasamos al subsidio agrario había que tener 60 peonadas, ¿verdad? ¿Te acordáis? Y los jóvenes tenían que tener, los de menos de 20 años, 90, y los de 20-25, 100, perdón, los de 20-25, 90, y los más jóvenes, 120. Y además, había que declarar las peonadas que tú trabajabas en el campo. El dinerito que tú trabajabas en el campo había que declararlo, con lo cual te se bloqueaba el desempleo y no tenía derecho a cobrarlo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Una marcha andando desde Osuna a Sevilla, año 92, para que los bloqueos se eliminaran. Después de 10 días de marcha, de lucha, negociamos con el ministro de Trabajo del PSOE, no me acuerdo quién era, este ministro, a mí que era Ledesma, pero no recuerdo bien, negociamos que nos quitaran el bloqueo, que las peonadas del campo no hubiera que justificarlas. Perdón, no hubiera que declararla en dinero. Tú cuando solicitarás el desempleo, solamente tiene que declarar los dineros que no son del campo. Lo que son del campo no hay que declararlo. Pero en aquel momento sí había que declararlo. Y entonces no teníamos derecho al desempleo porque se bloqueaba. Eso lo eliminamos. Conseguimos una victoria. Después, en el año 94, iniciamos otra pelea para que las peonadas desaparecieran. Eran muchas peonadas. Había un paro terrible en Andalucía, no la conseguíamos, había que comprarla, como hoy se siguen comprando, no vamos a engañar, que valen carita, ahora explicaré cómo está eso, para que ustedes también estén ahí de lo que vale eso. Y resulta que hicimos otra marcha andando y estuvimos 25 días en Sevilla. Y acordamos con el gobierno de 60 a 40, nos quitaron 20 peonadas, los chavales se quedaron 53 y conseguimos que los mayores de 52 años tuvieran el mismo derecho que los que están en el régimen general. Tuvieran desempleo todo el año, sin necesidad de las peonadas. Solamente hay que tener 15 años de cartilla y haber cobrado desempleo los últimos 5 años. Y esos dos requisitos, más los demás requisitos que decía la normativa, tiene derecho a cobrar desempleo hasta la edad de jubilación sin necesidad de peonada. Eso se consiguió con aquellas movilizaciones. Pero la cartilla, al tener todos esos derechos y la gente ir sacándose cartilla, el gobierno se ha ido aprovechando de nosotros y ha dicho, vamos a subirle el sello. Vamos a subirle el sello. Y cada año el sello se ha ido subiendo por encima de lo que ha subido el IPC, el precio. Exactamente. Entonces, las cartillas ya, al subirse los dineros, y no sé si las mujeres saben más que de esto yo, pero yo creo que estamos pagando 86,04. ¿Me equivoco? 86,04 estamos pagando todos los meses. Claro, 86,04, tuyo. Otro 86,04 de tu marido y otro 86 de tu hijo son 3,86. Y es un impuesto todos los meses gordito, ¿eh? Y si te quedas un mes atrás, te aplican el 20% de impuesto que te ponen más de 100 euros. Que eso también le pesa el culito. Y si además te pones atrás, después no te dan el desempleo. O la renta agraria porque no tienes sellos pagados y estás al día. Todo eso está mal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos defendido? Para que nos entendamos. Nosotros hemos defendido tener el mismo derecho que todos los trabajadores. Es decir, si nosotros pagamos 86 euros... el doble, fíjate lo que voy a decir, que un maestro de escuela, el doble que un mecánico, el doble que un piloto de avión, el doble que un albañí. ¿Cómo cobramos cuando lo jubilamos el doble menos que todo el mundo? Si pagamos nosotros el doble, ¿por qué nosotros cobramos el doble cuando nos jubilamos o cuando nos damos de baja por enfermedad? Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Nosotros queremos el mismo derecho al gobierno, cuando hemos negociado con el gobierno. Y el gobierno nos decía, es que en la construcción el empresario paga el 23% y el trabajador el 4,7%, en total se paga entre los dos el 28%. Y que ustedes cuando trabajan en el campo no paga el empresario por ustedes, nada más que pagáis ustedes. Y nosotros le decíamos al gobierno, ¿y qué culpa tenemos nosotros? Aplica usted una ley a los empresarios, que paguen los empresarios. Ah, es que los empresarios no pueden pagar porque el producto agrario está muy barato, porque sería encarecer un poquito los productos del campo. Y nosotros le decíamos al gobierno, perdónale usted la cuota a los empresarios, pero reconózcala, porque nosotros estamos pagando 86 euros. Estamos pagando el 11,5%. Y los trabajadores de régimen general pagan todo el 4,7%. ¿Cómo vamos a recibir menos? Una persona después de trabajar 40 años de su vida en el campo, que nuestros padres muchos han estado a medio comer, a medio leer, con una sardina arenque, con un hoyo aceite, arando los campos palmo a palmo, ¿cómo le puede quedar ahora 570 euros, 580 euros? y encima esto le tienen que llevar a los tíos para pagar la hipoteca. ¿Cómo es posible eso, coño? No tenemos esa dignidad de la clase trabajadora. ¿Por qué no? Sin embargo, nosotros decíamos, queremos el mismo derecho que el régimen general, pero no queremos perder la cartilla agrícola. Porque si perdemos la cartilla agrícola y nos vamos todo el mundo al régimen general, cuando tú trabajas en el régimen general es cuando cotiza. Cuando no trabajas, no cotiza. Tú te imaginas en el campo, que trabajamos 20 días, 5 días, 4 días. Entonces no podíamos jubilarnos. Con 150 años tendríamos que jubilar. Para tener los 15 años eso no era posible. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho una cosa mixta. Mixta significa café con leche. Café con leche significa que nos van a respetar las dos cosas. Es decir, dice, vaya a estar en el régimen general, pero vamos a permitir que dentro del régimen general tengáis una especificación los agrarios. Para que nos entendamos, vaya a conservar la cartilla agrícola, pero unas condiciones, bajo unas condiciones. Es decir, que a partir del 2012 todos pasamos a régimen general. Es decir, que a partir de ahora cuando tú trabajas al campo, no es una peonada del campo ya. Eso es peonada del régimen general. Esas peonadas valen para cobrar el desempleo del régimen general también. Un albañil, por ejemplo, que le falta un mes para tener derecho a la al régimen general, porque tiene 11 meses cotizado, y le falta un mes, va al campo, echa un mes, y ese mes te vale para cobrar el régimen general. Ya no existe régimen agrario, régimen general. Tú vas a trabajar campo y el empresario te descuenta de tu salario el 4,7 de tu nómina, que ya lo vienen haciendo desde 2008, no es esto nuevo, desde 2008. 4,7. ¿Cuánto es? 2 euros, para que nos enteramos. 2 euros, vamos, 2,2. ¿Vale? Y también la nómina te van a descontar el paro, porque tú también tienes que contribuir para los parados cuando trabajas. ¿Cuánto te descuentan? El 1,60. ¿Cuánto es eso? Para que nos entendamos. 70 céntimos. ¿Vale? Y también nos van a descontar el 0,03. ¿Para qué? Para la formación, cuando tenemos que formar. ¿Cuánto dinero es eso? 3 o 4 céntimos. Para que nos enteramos así. Total, ¿cuánto nos van a descontar? 4 euros. Y si nos aplican el IRPF, que es el 2%, IRPF, que ahora nos lo van a subir al 5%. Ya veremos esta gente cómo aportan con nosotros. Y también nos van a descontar el otro euro. Aproximadamente 5 euros cuando tú vas a trabajar por 45, te va a quedar 40. Está un poco en el campo lo que va a quedar con lo que están haciendo. Pero yo os digo, para que nos enteremos, os ha llegado una cartita a vuestras casas y dicen, ustedes tenéis que tener o bien una peona cada 6 meses y no te quitamos la cartilla, y otra gente 30 peonadas y no te quitamos la cartilla. Voy a explicar todo eso para que, en un término sencillo, para que nos entendamos. Como al final voy a preguntar, pues yo también es bueno porque seguramente vamos a aclarar muchas cosas. Todo el que tiene la cartilla agrícola, todo el que está dado de alta en la cartilla agrícola al 31 de diciembre del 2011, poned atención. Todo el que tiene su cartilla agrícola y tiene el sello está pagando, dado de alta. Pasamos todo el régimen general. Toda esa gente, que somos los viejos, los que estamos, ¿qué nos exigen para mantener la cartilla agrícola? Una peonada cada 6 meses. Esa peonada cada 6 meses puede servir la que echa en el PER, trabajar en el campo. Si está dado de baja por enfermedad, pero bajo por enfermedad, si estaba trabajando en el campo, bueno, que es lo mismo, que una peonada por lo tiene que tener, y ya no hace falta trabajar por enfermedad, pero en el PER, en el campo, te vale una peonada cada 6 meses. ¿Quiénes? Los viejos. Y me vaya a preguntar a ustedes ahora pensando, pero ¿y los mayores de 52 años que estamos cobrando el desempleo y no necesitamos peonada? ¿También? No. A los mayores de 52 años que cobran el desempleo, no. Y me vaya a preguntar, ¿y los que estamos cobrando los 6 meses en el desempleo agrario? Tampoco. Y lo que estamos cobrando la renta agraria, tampoco, ¿vale? Lo de la renta agraria, lo del desempleo agrario y los mayores, porque ya ellos tienen 35 para solicitar, ¿verdad? Si tú tienes 35 es más que 30, y si tienes 35 es más que una, por lo tanto, no hace falta, ¿vale? No hace falta. Los que venimos viejos con la cartilla agrícola y estamos cobrando una prestación relacionada con el campo, PER o subsidio agrario, otra cosa que tú estés cobrando no vale. Esas dos cosas, no hace falta presentar ninguna peonada, ninguna. Ahora, los nuevos, los que vienen ahora a sacarse la cartilla en el 2012, esas personas, primero, para tener la cartilla agrícola, para tenerla, para que el empresario te la dé, o mejor dicho, la de dos días, te dé la cartilla agrícola, tú tienes que tener 30 días trabajados en la agricultura. 30. Y después, una vez que te la saques con 30, para mantenerla, todos los años, tiene que tener 30. Dice, pero el que esté cobrando la renta agraria sea nuevo de este año, ¿tiene que presentar 30? No. El que cobre este año sea nuevo, pero esté cobrando la renta agraria, tampoco tiene que presentar nada más que las 35, porque 35 es más que 30, para solicitar. A la hora de solicitar, tú te solicitas con 35, ya se sobreentiende que tú tienes 30. Por lo tanto, tampoco. Las 30 peonadas que tiene que te presentar tú tu año, ¿para quién son? Para que no cobra nada. Para que tiene la cartilla, que el marido se pasa y no puede cobrar ninguna pensión, y la tiene como una especie de fondo de pensiones, para el día de mañana tener derecho a la jubilación. Esas personas tienen que presentar 30 todos los años. Los nuevos, que no cobren nada, y se saquen la cartilla a partir del 2012, tienen que presentar 30 todos los años. Si no, te la quitan. ¿Vale? Y los viejos, que venimos ya, yo viejo, pues yo también tengo mi cartilla agrícola y cobro también los mayores de 52 años. Yo no he abandonado nunca este sistema, yo sé que es una miseria. Incluso estuve de alcalde 10 años, dimití con mayoría absoluta para dedicarme a otras cosas, pero jamás coticé por mí el ayuntamiento ni un céntimo. Me pagaba yo mi cartilla agrícola. Soy jornalero desde que tenía 8 años y me voy a morir siendo jornalero y no quiero abandonar este sector. Entre otras razones, porque los jornaleros son los más mal pagados, los más mal mirados y los que tienen menos derechos. Y si yo digo que represento a los jornaleros, tengo que vivir como los jornaleros, no puedo vivir como otra cosa más. Por lo tanto, cobro. Ahora mismo estoy cobrando mayor de 52 años. Mi desempleo sin peonada. Hasta que he tenido 52 años, he tenido que estar trabajando en el campo y juntándomela. Porque yo no la podía pedir, ni la podía comprar, porque a mí anda enfilado intentando afeitarme todos los días. Por lo tanto, me entendéis, que tiene que estar muy recto en el tema ese. Y os digo, por ejemplo, que los que venimos viejos de la cartilla agrícola, tenemos esos derechos adquiridos. Los nuevos, con esto de los 30 días, ¿qué es lo que están intentando? Lo que están intentando es que sea más difícil entrar. Porque claro, si tú ya para entrar necesitas 30, y para solicitar la renta agraria otras 35, ya son 65 peonadas las que tú necesitas para poder cobrar la renta agraria. Y si eres un chaval joven que necesita 53 más 30 son 83. ¿Y usted sabe cuánto vale una peonada en el 2012? 11,10. Pero claro, si la tiene que comprar y el empresario se quiere ganar un poquito, te aplica 3 euros más. Y si tiene un intermediario que tiene que hablar con el empresario y el intermediario se queda con 2 o 3 euritos, te se ponen ya en 18 o 20 euros. Y al final, 30 peonadas, 35, tiene que indemnizar por 400 o 500 euros. ¿Me entiendes? Eso sabéis ustedes cómo se hace eso en los pueblos, porque de eso sé yo también tela, marinera. Te imaginas 10 años de alcalde, la gente pide otro día peonada, ¿no? Y toda la historia. Bueno, pues quiero decir con esto que ese es un poco el cambio. ¿Qué es lo que pretenden con esto el gobierno? Que como va a entrar menos gente, como va a ser más dificultoso que entre la gente, más dificultoso, lo que quieren es que el subsidio agrario que va... se va a terminar, porque el subsidio agrario ya no puede entrar más nadie en el viejo, en el que venimos los viejos. Y no entra más nadie. Y todo el que se salga de ahí, esté más de 3 años, tampoco entra más. Es decir, que ese subsidio va a ir muriendo lentamente, al no entrar más nadie. Y la gente se va jubilando, cuando pasen 15 años, deja de existir. La renta agraria, que empezó cuando el decretazo, resulta que si ahora entran menos gente, cada vez menos gente, es otro derecho que cuando pase un tiempo, también va a morir. Porque en el fondo lo que pretenden es que no exista en Andalucía ni el desempleo, ni el PER, ni el subsidio. Eso es lo que pretenden. Ya hay algunos políticos, como el señor Durán Lleida, el político catalán, que dijo que aquí la gente, mientras que cobrábamos el PER, el subsidio, nos íbamos al VA, y que allí los agricultores en Cataluña no podían recoger la fruta. Y yo les digo, sí, hombre, cuando cobremos el subsidio nos vamos a ir a Cataluña en autostop, que eres tonto. Mire usted, nos vamos a ir al VA. ¿Dónde nos vamos a ir? Estamos parados, que eres tonto. ¿Dónde vamos a ir la gente? Bueno, pues, pero claro, estos políticos, como no entienden de nada, la mayoría hablan desde los despachos. Esto fue como el ministro ese de Agricultura y Ganadería, que fue a dar una broma a un rebaño de ovejas a un chaval, y le dijo, muchacho, si te acierto las ovejas, ¿tú me regalas una oveja? Y dice el muchacho, venga. Y dice el tío, 350 ovejas. Y dio la puñetera casualidad que tenía 350. Y dice, bueno, pues llévate la oveja. Cogió el ministro la oveja, lo montó en el coche y se fue. Y al ratillo se vuelve para atrás y dice, mira, muchacho, hombre, toma la oveja, que es que te quería toda una broma. ¿Tú no sabes quién soy yo? Dice, claro que lo sé. Dice, ¿quién? Dice, usted es el ministro de Agricultura y Ganadería. Dije, porque él ha acertado. Y dije, porque se ha llevado usted el perro en vez de la oveja. Bueno, es decir, que los que hablan... Los que hablan de estas cosas no entienden. Hay que estar muy cercano de la gente y de las cosas para entender qué es lo que le ha pasado al señor Cayetano, al de la duquesa de Alba. ¿Entiendes? Esta señora, con 34.000 hectáreas que tiene, ¿se imagináis 34.000 hectáreas? Para que no entienda mucho de hectáreas, 34.000 campos de fútbol juntos. ¿Vale? Campos de fútbol tiene una hectárea, para que lo situemos. 34.000 campos de fútbol todos juntos. ¿Me entiendes? Pues este hombre se atreve a decir que en Andalucía hay una cultura, una costumbre de no trabajar. Que trabajamos menos que en Extremadura, que ya es un decir. Y bueno, entonces las 34.000 hectáreas que tú tienes, ¿eso quién te las labrá, muchacho? Aquí la gente, que hay 2 millones de personas que se fueron a Andalucía en esos trenes terribles de la emigración que han venido de Peñaperro, muchos llorando, dejándose atrás familias enteras y dejándose atrás los pueblos y cultura, porque aquí en una de las tierras más ricas de Europa no habéis tenido cojones de modernizarla y desarrollarla para que tuviéramos trabajo. Que hay gente en Alemania, en Francia, en Holanda, en Bélgica, en toda Europa, en Cataluña, en Madrid, en el País Vasco, en Valencia. No hay una sola familia andaluza que no tenga una familia por ahí. No vaya a insultar a ustedes, hombre. Todo el día montado a caballo. Que lo que había hecho es robar las tierras, explotar a nuestros padres, a nuestros abuelos. Ustedes tenéis derecho a hablar de esa manera, por eso le ocupamos la finca. Y él ha tenido que rectificar y ha pedido perdón y ha pedido disculpas. Pero fue el sindicato el que le ocupó la finca. Y le hemos dicho, entrega una de tus fincas a los trabajadores en cooperativa. Y te vamos a demostrar nosotros, como en Marioneda, que tenemos 1.000 hectáreas, que estamos dando empleo a 400 personas. Y antes estaban esas tierras en manos del duque del infantado y daba 5 puestos de trabajo. Y nosotros estamos dando 400. Déjala en manos de los trabajadores, las tierras. Y no te la utilices como una mercancía para vivir tú de la tierra. Bueno, pues todas esas cosas que dicen esta gente es porque de otras cosas ni conocen, ni le importa conocer, ni le importa nada lo que está sucediendo en nuestra tierra. Y por eso nosotros estamos intentando dignificar la vida de la gente. Y esa es nuestra lucha. Y por eso nos procesa, y por eso nos reprime y nos multa. Pero siguiendo con lo que estaba, en lo que ustedes venían a enterarse, la cartilla agrícola es el cambio que hay fundamentalmente. Pero ahora voy a explicar otras cositas más que es muy importante. Hay que saber que a partir del 2012 tú puedes mantener tu cartillita agrícola si pagas los 86 euros. Cuando vas a trabajar, te lo cobra el patrón. Y paga por ti el patrón a la Seguridad Social. Cuando no trabaja y está cobrando, te lo va a pagar el INEM ahora. Ahora te lo va a pagar a ti el INEM el sellito. Tú no vas a pagar el sellito. Si cobra por el INEM el paro, el INEM va a pagar por ti. Y estaréis pensando, hostia, qué bien, no, pero... Oh, te lo vas a descontar, ¿eh? Oh, del paro. Es decir, que a partir del 2012 os vas a descontar 86 euros... En vez de cobrar 512 que estamos cobrando, cobraremos 426. Pero bueno, no está mal, porque así no se nos olvida de pagar sellito, que cuando se queda atrás el 20% y después tenemos problemas. Bueno, ellos no lo hacen para administrarnos, ¿eh? Ellos lo hacen por un afán recaudatorio, lo quieren recaudar. Cuando trabaja, te la descuenta el empresario. Cuando no trabaja y cobra, te la descuenta el INEM. Cuando está de baja por enfermedad, la Seguridad Social te lo va descontando. Los mayores de 52 años ya no tenemos que pagar sellitos, nos lo descuentan directamente. Si trabaja algunos días es el empresario y los días que no trabaje es el INEM. Por lo tanto, no tenemos nosotros que pagar sellitos todos los meses. Ya no lo han descontado. Lo pagan ellos por nosotros de nuestro dinero, pero nosotros lo tenemos que pagar. ¿Vale? Es una cosa que lo tenéis que saber a partir de ahora. Y ahora ustedes me estáis preguntando, ¿y los que cobramos nada más que 6 meses? Pues muy bien, el INEM te quita los 6 meses y los otros 6 meses... lo tienes que pagar tú. Te llegará a tu casa el sellito con la parte que corresponda para que tú lo pagues, ¿eh? Y es muy importante que se pague el sellito. Porque a partir de ahora, dice también la ley, muy importante saberlo, porque dice ahora, usted para cobrar desempleo agrario, la renta agraria, tiene que presentar, entre otras cosas, los últimos 12 meses, ¿verdad? Los últimos 12 sellos. Ahora nos dice eso la ley. Usted tiene que estar al corriente en la Seguridad Social. Si tú tienes un sellito por ahí dando vueltas de hace 2 o 3 años, va a aparecer y te van a quitar el paro. Y si tienes un 20% que no lo pagaste a tiempo, pero el 20% anda por ahí en ejecutiva, ¿me entiendes? Hay que pagarlo. Porque pagar sellito hoy es media vida, tal como está la situación. Media vida. Mucha gente que se fuera a la construcción, que ahora se le ha acabado la ayuda familiar y tiene que estar un año pagando el sellito para poder cobrar la renta agraria, se las ve y se las desea. Pero también voy a decir una cosa que tenéis que saber. tú puedes estar cobrando la ayuda familiar, y puedes estar dado de alta en la cartilla agrícola y pagar sellito. Cuando termina la ayuda del régimen general, te puede enganchar en la ayuda agraria. Mucha gente piensa que eso no es posible, pero eso es posible. Métete en la cabeza. Hay gente que dice, oye, a mí me queda un año nada más que tengo yo de ayuda. Sácate la cartilla, con pagar sello. Ese año, cuando termine la ayuda familiar, te engancha la otra. Y todos esos trucos tenemos que saberlo, ¿eh? Porque es que esa es la gran fábrica nuestra de futuro, ¿eh? Esa es la fábrica nuestra de verdad, ¿eh? No hay otra cosa, ¿eh? Poquito campo y las ayudas que tenemos. Y esperemos que nadie meta la mano, que cada vez que habla el catalán es de que se hace temblar también, que se llaman a la cartera, porque te quieren llevar lo poquillo que tenemos. Entonces, que es muy importante saber esa cosa. Otra cosa que tenéis que saber, muy importante. Como dejéis 12 sellitos atrás, 12 sellitos, os quita la cartilla. 12 sellitos consecutivos. Si se queda uno atrás, pagáis el siguiente y después dejáis otro atrás, no. Pero, hombre, tampoco voy a decir que hagáis eso, ¿no? Porque después no tenéis derecho al paro, que estamos en las mismas. Si hay 12 sellitos consecutivos, os quita la cartilla. Por lo tanto, es muy importante que eso se tenga en cuenta. Dos. Hay que decir, la cartilla se mantiene con una peona cada 6 meses los viejos, aquellos que no cobran ninguna subvención, ningún prestador, los nuevos con 30 días al año, aquellos que no cobran nada, y la cartilla agrícola no se puede dejar atrás 2 meses consecutivos. Ese es el cambio de régimen. Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿y entonces dónde está el beneficio? ¿Verdad? Hay un poquito de beneficio. Os voy a explicar también. ¿El beneficio para qué son? Si tú vas a trabajar, ya cotizas por régimen general. El empresario paga por ti y tú pagas por ti. Con lo cual, al pagar más, cuando te vayas a jubilar o da de baja por enfermedad, tiene un poco de más dinero. Para que nos entendamos, ¿a quién le va a beneficiar? A los fijos, que trabajan todos los días, y a los fijos discontinuos, los que echan 7 o 8 meses en el campo, un trabajo en los melocotones, la tala, no sé qué, ustedes sabéis lo que es el campo. Esas personas, si trabajan mucho tiempo, al cotizar por el régimen general, cuando se jubilan, tienen más dinero. ¿Cuántas son esa gente? En Andalucía vemos 513.000 trabajadores y trabajadoras con cartilla agrícola. El 80% de toda España está en Andalucía. En España hay 850.000 cartillas, no tenemos aquí 513.000 en Andalucía. El 1% le beneficia a eso. ¿Cuánto es el 1%? Redondeemos, 50.000 personas. Esas personas, cuando se jubilen, vamos a redondear, van a tener 900 euros de jubilación. Los que no trabajamos, ¿cuánto si nos jubilamos? 570 euros. El 99% trabajamos una media, ¿eh? Hay quien trabaja 60 y hay quien trabaja 20 o 30 o 10. La media está en Andalucía del que no trabaja, de los que no trabajamos los eventuales, en 35 peonadas. Si tú trabajas 35 peonadas por año, cuando te jubiles, ¿cuándo te queda? Si en vez de quedarte 570, te va a quedar 580, 10 euros más. Y podemos decir, coño, pues menos de una piedra, 10 euros, pues 10 euros, bueno, dos, ¿no? Pero ojo, cuando pasen 25 años, ¿eh? Claro, porque el efecto de la ley no tiene carácter de atrás. Empieza de ahora para adelante. Y cuando tú lleves un año, tú tienes un año nuevo en esta nueva normativa. Y cuando lleves dos, tendrás dos. Cuando lleves tres, tendrás tres. Hombre, quiere decir que si tú te jubilas cuando pagas 5 años, pues tú tienes 5 años en esta normativa. Si has trabajado mucho, pues tendrás un poquito de más dinero. Pero los fijos, para que lleguen a los 900 euros, cuando pasen 25 años. Y cuando nosotros completemos los 10 euros más, otros 25 años. Esa es la historia. Y que nos venden humo, nos venden la pandereta, nos venden toda la historia, pero en el fondo lo que están buscando es el que no entre más gente en la cartilla agrícola. Ese es el fondo. Para que desaparezca el subsidio y desaparezca el PEI, igual que va a desaparecer. Otra cosa que no sabéis y os voy a explicar, que yo creo que es muy importante saberlo. Los mayores de 52 años, he dicho, cuando llega a 52 años, ahora, cuando llega a 52 años, ahora, en el nuevo sistema, igual que antes. No hace falta nada más que tener 5 años cobrar desempleo, sus 15 años de cartilla, sin peonada, puede. Los 52 años. Los de la renta agraria, los que llegan a 52 años tienen la renta agraria. Eso necesitan las 35 peonadas siempre, hasta que se jubilen. Y además, en vez de cobrar 12 meses, solo cobrarían 10 meses. Los de la renta agraria con 52 años, aparte, si tiene 45 años, tiene que tener 5 años de cartilla, ¿eh? Si tiene 50 años, 10 años de cartilla. Si tiene 55 años, 15 años. Y si tiene más de 60, 20 años mínimo de cartilla. Y además, un mínimo de 10 años de empadronamiento. Una persona que venga de Cataluña aquí, porque se ha quedado parada, venga aquí, como no lleva 10 años de empadronamiento en Andalucía, no puede cobrar. Eso lo hicieron fundamentalmente para que no se colara ningún inmigrante. Entenderme, ¿no? Había muchos inmigrantes, y bueno, muchos. Muchos no tanto legalizados, pero para que no se cuelen, pues le ponemos 10 años de empadronamiento para en la renta agraria. Otra de las cosas que tenéis que saber. La renta agraria, cuando tú trabajas mucho en el campo, te paga un poquito más que el desempleo viejo, los que estamos en el viejo. Es decir, que si tú en vez de tener 35 personas tienes 60, cobra un 5% más. Y si tienes 90, otro 5% más. Y si tienes 120, otro 5% más. Y si tienes más de 180, para que nos redondeamos, 700 euros puede cobrar, ¿vale? Con 180 peonas. Pero tiene una pega. Y es que cuando tú tienes muchas peonadas, el INEM te la va acumulando, te la vas guardando. Tú solamente coges 35 para solicitar. Y voy a poner un ejemplo. Yo he hecho 100 días de trabajo y estoy en la renta agraria. 35 necesito para solicitar. 65 me guarda el INEM. Al año siguiente, trabajo 100 días. 35 para solicitar y 65 me guarda el INEM. Y cuando tengo 6 años y tengo acumulado 270 días, te dice el INEM, usted ya no puede solicitar más la renta agraria. Usted ahora tiene que solicitar un desempleo que se llama contributivo. La palabra contributiva es porque contribuimos con nuestra cuota. Vamos contribuyendo, nos quita un poquito de dinero y es la palabra contribuir. Esto pasa como cuando el otro día una vecina mía me decía, Diego, esa prima tuya sí que es mala, esa es la prima que habla de la prima de Diego. Yo sí que ya que no es la prima de Diego, es la prima de Riejo. La prima de Riejo. Eso que dice que es la prima de Riejo, que habla en un lenguaje que no lo entendamos. Pero el desempleo contributivo es eso. Y de la renta agraria te dice, usted tiene que solicitar desempleo. Y este desempleo de 4 meses no es compatible con trabajar en el campo. Tú trabajas en el campo y tienes que dar de baja. Termina de trabajar en el campo y te puedes dar de harta. Harta baja, harta baja, harta baja. Y te tira 2 años y no lo has cobrado. ¿Por qué? Porque la burocracia está pensada para el régimen general y no para el régimen agrario. Pero ya está metido eso en el régimen agrario, los 4 meses. Entonces, que digo, que el que esté en la renta agraria, que sepa que tiene más peonada, cobra un poquito más, pero que después tiene también lo otro. Y cuando cabe de cobrar los 4 meses, tarde lo que tarde, una vez que junte otra vez las 35 peonadas, otra vez te puede incorporar a la renta agraria. ¿Eh? Te puede incorporar a la renta agraria otra vez. Otra cosa que tenéis que saber. Los mayores de 52 años de régimen general, no sé si aquí había alguno, habéis trabajado de bañiles, que tengan 6 años cotizados en el régimen general, tienen derecho a los mayores de 52 años a 426 euros hasta que se jubilen, ¿vale? Esperemos que no haya ningún decreto antes de eso y no pegue el cerrojazo. Y no sé qué otra cosa me dejo atrás, pero no sé, como he dado muchas cosas, y esto es un poquito lioso, yo sé que estáis un poquito pensando cada uno en su problema. Y ahora me voy a preguntar, y bueno, ¿y esto? Preguntarlo porque lo que tú me preguntas igual le viene bien a otra gente que están pensando lo mismo. Por lo tanto, yo me callo ahora y ustedes me preguntáis lo que queráis, de lo que queráis. Si lo sé, lo contesto, y si no lo sé, pues me callo. A ver, una persona que está cobrando su desempleo agrario los 6 meses y tiene 51 años y llega a los 52, que quiere decir que tiene un año más, ¿verdad? Vale, eso es broma. Cumple 52 años y él está cobrando, en los últimos 5 años ha cobrado lo de los 6 meses, pero al llegar a 52 tiene derecho al año y sin peonada. Sin ninguna peonada puede solicitar, sin problema. Los agrarios, los que están en el régimen general cuando tienen 52 años y en su vida laboral, tienen 6 años de cotización en el régimen general, tienen derecho a también cobrar los 12 meses hasta que se jubilen. ¿Vale? ¿Más preguntas? A ver. No cobra. 5 años, 300 y pico, tiene que tener 6 años. ¿Vale? Si no, no cobra. Más preguntas por ahí. A ver. ¿Los días del campo? Sí, te vale. Te vale. Siempre y cuando tengan más del régimen general que del campo, ¿vale? Pues si no, te tiene que ir al contributivo del campo. Si tú tienes más días en el campo que en el régimen general, te tiene que ir al contributivo del campo. Sí, que... Eso. Entonces quiere decir que si son un año lo que te dice la normativa, un año, y te faltan dos meses o tres meses, lo puedes echar en el campo, te valen para cobrar régimen era. Correctamente. Porque ya no existe régimen agrario. Ya todo cuando tú vayas a la remolacha, que no hay, la coges las máquinas, cuando vas a trabajar a los ajos o a otra cosa, eso es régimen era. Ya. Trabajar en el campo es régimen era. Lo único que nos van a diferenciar es que para sacar la cartilla agrícola te van a permitir que si trabajas 30 días a partir de ahora, te la pueden dar la cartilla agrícola para tú mantenértela, como un autónomo, como antes, pagándola tú. Y después, si cumple los requisitos, tiene derecho a la renta agraria. Más cosas. El dinero del... Sí. Sí. Si tú lo que solicitas es el campo, no. Si te da otra cosa, sí. La tiene que declarar. Todas las peonadas que tú eches en otra parte para el campo, lo tiene que declarar. Es decir, el PER, por ejemplo. Tú vas al ayuntamiento y las peonadas del PER hay que declararla. Ahora, el campo no. Sí. Si una persona con 52 años no ha estado 5 años consecutivos cobrando lo que es el paro agrario, le siguen entonces a luego algo, 2 años más para conseguir pasar 5, para cobrar los 12 meses. Me pregunta el compañero que es una persona con 52 años, digo para que todo el mundo se entere, por si esa pregunta le vale a mucha gente. No tiene los 5 años cotizados, es decir, ¿qué es lo que debe hacer? Pues aguantar. Con 53 tendrás 4, con 55 tendrás 5, y cuando cumpla los 5 ya no necesita peonada. Sí, cuando cumpla el requisito, si lo cumple hasta con 60 años, ya no tiene. No. Si está cobrando, no. Aunque esté cobrando 6 meses. Tú cobras 6 meses con 52 años porque no cumple los requisitos y tampoco te hace falta la peonada para mantener la cartilla agrícola. No te hace falta. Este compañero. ¿Cuántos años lleva con la cartilla? Lleva 31 años. Y ella sigue pagando la cartilla. No ha cobrado nunca el desempleo, ni nada. Se pasaba ahí. Pues si te pasaba haber puesto en tu casa una persona en la unidad familiar, un sobrino, un nieto, algo, lo mete en la casa y lo contabiliza, ya no te pasaba. Vale, esa es una fórmula también. El otro día me preguntaba un matrimonio, ojo, no estoy diciendo ninguna broma, ¿eh? Me preguntaba, ahora te contesto. Me preguntaba un matrimonio y dice, mira, mi marido se pasa por 10 céntimos, se pasa y no puede cobrar. Yo, no puedo cobrar yo, porque mi marido se pasa por 10 céntimos. ¿Qué debo de hacer? Digo, mira, puede poner una persona en tu casa, un nieto, alguien, o alguna ahí que lo pone en tu casa como si fuera tuyo, tal y cual, y ya entra dentro de la unidad familiar. Dice, yo no tengo nadie. Digo, pues mira, otra fórmula. No me gusta, pero otra fórmula. Te separa legalmente y después te junta, ya está. Te separa legalmente... Partí los tiestos, sigue cobrando tú, sigue cobrando y después se rejuntáis, ¿qué más da los papeles, coño? Bueno, la pregunta es, párate, no, la pregunta es ese hombre. Tiene 60 años y tu mujer no ha cobrado porque se ha pasado. Y ella sigue pagando la cartilla. ¿Y qué es lo que me pregunta? ¿Que si puede cobrar? Ya está cobrando ya. 3 años. No. El INE no. Ella, a ver, ¿ella está cobrando la renta agraria o la nueva? Ah, si es la nueva, sí lleva razón el INE. Tiene que estar hasta los 65 años, hasta que se jubile. ¿Por qué? Porque la renta agraria, y además cobrando solamente 10 meses, cobraría 10 meses y tiene que presentar 35 peonadas todos. Los viejos no. Los que estamos en el desempleo viejo, no hace falta eso. Pero ha estado, ¿me entiendes? Ha estado más de 3 años fuera. Al estar más de 3 años fuera, la ley te dice que tiene que pasar a la renta agraria, ¿vale? Hay otra pregunta. A ver. Un chaval nuevo. Él tiene la cartilla desde mayo para atrás. Lo que tiene que tener son 35 peonadas. Con 35, 100 nuevos puede cobrar, pero en vez de cobrar 6 meses, cobra 4. Si quiere cobrar 6 meses, tiene que tener 53 peonadas. ¿Vale? Más. Con, pero si tiene más de 53, cobra 6 meses. 6 meses, ¿vale? Joven, me estoy refiriendo menos de 25 años. 18 años. Pero si... Vale. Ah, pues si es padre con 35, no necesita 53. Porque ya tiene responsabilidad familiar. Teniendo responsabilidad familiar, aunque sea menor de 25 años, no necesita 53. Con 35 es suficiente. Cobra los 6 meses. ¿Vale? Hay más preguntas por ahí. Cualquier cosa que ustedes dudéis, no importa, decirla. Estamos aquí en familia. A ver, ¿quién te quería preguntar por ahí? ¿Sí? ¿Porque te das de baja en la cartilla agrícola? ¿Cuando vas a trabajar va? ¿O la sigues pagando? La sigo pagando. Lo único que pasa es que si estás trabajando y estás de alta en el VA, es compatible. Tú puedes compatibilizar los dos regímenes hasta 6 meses. Puedes compatibilizarlo. ¿Me entiendes? Entonces, claro, si tú trabajas en el VA y te das de alta poco tiempo, lo puedes compatibilizar. Y si es poco tiempo, puedes cobrar la ayuda. Puedes cobrar las dos cosas. Si es menos de 4 horas la jornada, ¿eh? Sí, el año que viene junta las peonas lo puedes echar. Sí, pero entonces ya cuando llega al 52... Correcto, si está dado de baja la cartilla y ha perdido un año, tiene que tener 5 años consecutivos. Como tú dejes un año en medio parado, tiene que empezar de nuevo. Yo tengo 48. ¿48? Pues 48 años, te faltan 4 años, 4 años para eso. Si tú tienes un año, por ejemplo, cobraste este año, pues consecutivamente llega a los 52 y no te hace falta nada más que ese requisito. Tú valora. Porque si no, después, a ver, tiene derecho a los 12 meses, tiene derecho a los 12 meses, pero lo único que te decía es que tiene que tener 35 todos los años. 35 peonadas. No pierde derecho económico, pero sí tiene un follón, tiene que presentar las 35. Sí, a ver, otra pregunta. Perdona. Sí. Si te da de baja en el seguro, hombre, puede volver, tú te das en el seguro. Si eres de las viejas, de las nuevas, pero no, te das de las viejas. Hombre, digo. Me refiero que hace tiempo que la tienes la cartilla, que no eres del 2012. No. Entonces, tú tienes la cartilla de antes, ¿cuándo te diste de baja? ¿En qué fecha? Agosto. En agosto. Tú puedes ir al campo. Cuando tenga 30 días, te dan de alta. Y si quieres solicitar la renta agraria, tiene que tener otras 35 peonadas y un año pagadito de sello. Un año pagado de sello. Eso. 30 para darte de alta. ¿Vale? 30. Si la tiene que comprar, arrea. Si la tiene que comprar, 30. Y después, 35 en el año. Los 12 meses pagados. Y después de reunir todos los requisitos, cobra la renta agraria. Es lo que hay. A ver, este compañero. A ver, otra pregunta. Sí. Sí. Claro. No. A ver, tú interrumpes, por ejemplo, tú interrumpes los 5 años consecutivos, muy claro, consecutivo. Tú dices, yo llevo 4 años, pero el que hace 5, me ha salido un trabajo y he interrumpido el cobro del desempleo, me ha ido otro trabajo y he vuelto. Ahora tiene que empezar de nuevo con los 5 años. Y si tú tenías pagado 3, esos 3 no te valen. Como si te hubiera pagado 20, no te valen. Te dice la ley 5 años consecutivos y 15 años de sello. Sí. Quedamos a las 10 meses, por ejemplo. Quedamos a las 10 meses. ¿Y tiene que presentar las peonadas? Tiene que empezar 35 peonadas. Sí. Pero tiene que juntar 2 años más para llegar a los 5 años. Y a partir de los 5 años, cuando ya tiene. No, eso no te lo pudieron decir. Si te lo han dicho, se han equivocado contigo. 5 años, ya te damos 12 meses. No, 5 años consecutivos. Tú cuando vas al INE, dices la palabra consecutiva. Yo necesito 5 años correlativos, no interrumpidos. Porque por esa lógica, tú tienes más. ¿Cuántos tienes tú? Porque no reúne todos los requisitos. Te da un poquito de más requisitos que los 6 meses, te da un poquito de más privilegio, pero no te da el requisito. ¿Tienes que volver a empezar otra vez de nuevo para que te den exactamente. Así. 5 años uno tras de otro. 1, 2, 3, 4, 5. Uno tras de otro. Como en medio interrumpa uno, a empezar de nuevo. No, la baja no. Ojo, también hay una cosa. Me pregunta el compañero, la baja es como una excedencia. La baja, la cárcel o estado de alcalde, ¿me entiendes? Eso se llama una especie de excedencia que tú pides y no te corre el tiempo, ¿vale? O no cobrar porque te pasa en dinero tu compañera, o dejarlo de cobrar por otra razón. La única razón que te permite baja por enfermedad, ¿me entiendes? El tema de estar en la cárcel o estar en un cargo público, una cosa así. ¿Eh? Mi caso, por ejemplo, yo estuve de alcalde, yo tenía ya, no, yo interrumpí el desempleo, no cobraba el desempleo. Durante 10 años lo interrumpí, cuando llegué no tenía, pero por ser alcalde me admitieron que eso valía, era convalidado. ¿Me entiendes? De nuevo. Siempre de nuevo. Siempre que no haya cobrado en ese año, aunque sea un solo día. Otra cosa. Si tú un año te va a la construcción, pero en vez de cobrar, prefiero, en vez de cobrar todo el desempleo, lo cobra en ese año lo cobra 3 días, aunque sea, también te vale. Por año, tú has tenido que estar cobrando el desempleo por año. No importa cuánto, pero por año. Algunos días, por año. Los últimos 5 años. Aunque no lo haya cobrado entero, un año. Y me he ido a la construcción, he estado 9 meses, he vuelto, pero este año tengo 1 mes cobrado en el subsidio agrario. También te vale. No te lo quitan, ¿vale? ¿Y está en la construcción y sigue pagando el seguro del campo? Si sigue pagando el seguro del campo, lo puede seguir pagando. Lo puede seguir. ¿Y lo pierde el compañero? Sí, pierde. Sí lo pierde porque tú no estás cobrando, porque es cobrar. No es pagar la cartilla, es cobrar el subsidio agrario en los últimos 5 años. ¿Vale? A esta compañera que tiene una pregunta. ¿Eh? ¿El seguro antiguo cuántos días? ¿El seguro antiguo? ¿Para cobrar? 35. 35. Pero para mantener tu cartilla agrícola, la cartilla, si no está cobrando nada, tiene que presentar una cada 6 meses. Sí. El que cobre no tiene problema. No pasa nada. No pasa nada. Tú, cada vez que solicitas desempleo, si está cobrando todos los años consecutivamente, ahora si un año deja de cobrar, tiene que pensar en juntar esa peonada cada 6 meses y no te quita la cartilla. ¿Vale? Si trabaja los albañiles, 15 días, no pasa nada. No. ¿Peonada para poder cobrar desempleo? No. Nada más que la del P. Y no a todo el mundo. Si eres soltero, no tienes responsabilidad familiar, más de 35 años no te vale. Si eres menor, sí te valen. ¿Entiendes? La CERPE. A lo de la renta agraria no le vale la CERPE. Paso lista, también lo tenéis que saber. Eso es para los viejos. Para los nuevos, aunque vaya a trabajar a las calles, no le vale para solicitar. Tiene que tener 35 todas del campo. El que va al albañil cobrará los albañiles ese mes, pero ese mes no le vale para solicitar ninguna prestación del campo. Al menos que sea del rey mineral. Pero los dos subsidios del campo, porque la palabra subsidio no es desempleo. Desempleo, la palabra desempleo es porque tú contribuyes al desempleo, que son los 4 meses de cuando tú tienes un año en la construcción. Eso sí, es un derecho que tú tienes. El subsidio es un beneficio que te da el Estado, que es lo que es la ayuda familiar para los reyes minerales y lo que son las ayudas del subsidio, la renta agraria para el campo. Son subsidios y eso no es igual que el desempleo. Desempleo es un derecho que tú tienes y eso es una cuestión que el gobierno te lo da. Es la diferencia. Entonces, lo que tú trabajas en la construcción es para la construcción o para el desempleo contributivo ese que estamos hablando, de los 4 meses. Pero para la renta agraria y para el subsidio no te vale. Nada más que la del PER. Y digo la del PER a los viejos, a los nuevos no le valen. Más cosas. La renta agraria que tengo que estar yo dando 35, pero la carne me jubilé con 17 años y cobrando 10 meses. Sí. Eso es lo que te dice la normativa. Y esperemos que no nos la cambien. Eso es lo que hay. ¿Sí? A ver. Sí. Sí, sí es compatible. Tú cuida a un familiar. A una, ¿y cuántas horas trabaja? 3 horas. Sí, eso es compatible. Que yo tú pagas tu sello, cobra tu desempleo y puede ser compatible. Y cobro mi desempleo descontando las horas que. Correcto. Así no tengo peligro de que me quiten los 50. Nada, nada. Puedes seguir perfectamente. Correcto, no hay ningún problema. Tú estás en el privilegio de los dos viejos. No hay problema. Sí, a ver. ¿Tú estás cobrando? ¿Él? El año entero. No. Tú cobras el año entero, no tienes que poner ninguna pena. Lo que no tienes que olvidarte es la fecha de solicitud. Tú sabes que todos los años hay que solicitar, aunque te cobre el año entero, hay que solicitar todos los años. Sí. Más cositas. El nuevo. Sí. Pues cobra todo lo que te den. A ver, tú estás trabajando, por ejemplo, ¿tú trabajas mucho en el campo? En la aceituna, más o menos, 35 peonadas, ¿no? No pasa nada. Una persona que eche 40 días al año, entre 30 y 50, entre 30 y 50, no pasa nada. Todos los años solicita y no tiene nada. Estamos... A ti no. Mientras que estés cobrando, no. Cuando dejes de cobrarlo, sí. 30. Cuando dejes de cobrarlo, tiene que presentar 30. Pero claro, si dejas de cobrarlo, si tiene 30, con 5 más, cobra, ¿verdad? Ya no te hace falta, ¿no? No, tú no tienes ningún problema. Sí. Sí. Sí. No tiene por qué. Si las tiene, que lo eche, pero no tiene por qué. No tiene por qué. No, porque ya ha estado cobrando anteriormente, ¿no? No tiene por qué echar. El que esté cobrando una prestación del campo, no tiene por qué echar ninguna peonada. Esos son los dos requisitos. No tiene ningún problema. Ella cobra, y los viejos, vamos a entrar igual. El único problema que hay es los chavales nuevos que van a venir al campo, que le van a poner el freno. Eso es la historia, ¿no? Y después hay que tener cuidado con dos mesecitos, que hoy tengo dudas, ojo con esto. Mira, esto también tiene que tener en cuenta. Porque si a los dos meses te echan fuera, lo que yo tengo duda, es una duda que tengo y lo tengo que aclarar con la Seguridad Social, porque nos hemos reunido ya con los directores generales, con los abogados y con todo, es que si a ti, por cuando debes dos meses, te echan fuera. Dime, cago en Dios, pero lo voy a pagar. Lo paga al mes siguiente, lo paga, y otra vez quiere volver adentro. ¿Con cuántas personas volvería ya otra vez a la cartilla? ¿Otra vez tiene que juntar 30 o solamente con una es suficiente? Esa es la duda que yo tengo. Para los que echan fuera, para que a la persona que lo echan fuera porque no pagan y después quieren volver, lo que no tengo claro es si le van a decir 30 o con una. Entonces hay que tener cuidado y no cuerce los dedos, porque vaya que diga, no, pues ahora tú tienes que tener otras 30 para poder darte de harto otra vez. A los nuevos me refiero. A los viejos no. A los viejos tú dejas de pagar y con una es suficiente. Pero a los nuevos tengo dudas. Entonces, que vuestros hijos y eso, bueno, que lo tengamos en cuenta, simplemente, ¿no? Nada. Nada de eso. ¿Alguna cosita más? Allí hay una mujer que quiere preguntar. Venga. ¿Tú? No. Sí. A ver, tú no estás cobrando, pero tú estás pagando la cartilla, ¿no? Todos los meses. Y tú eres de la que viene de atrás, ¿no? Si no está cobrando nada, una peonada cada 6 meses. Una peonadita, que vale 11 o 12 euros. ¿Eh? ¿Tú has dejado de cobrar? ¿Te ha pasado? Un año entero. Sin cobrar. Bueno, cuando llegue a cobrarlo, ¿me entiendes? A ti te darán los 10 meses, ¿me entiendes? Pero tiene que tener 35 peonadas. Tiene que ser los 35. ¿Por qué? Porque ha dejado un año interrumpido en esos 5 consecutivos, que es lo que estaba hablando con este compañero. A ver. Sí. ...35 peonadas... todos los años, y le dan sus 10 meses... ...10 meses... hasta que se jubile, si tiene suerte, ¿eh? Oh. Vale, está claro, tiene que tener 35 hasta la edad de jubilación. Lo que sí es verdad, que el que hemos estado en la cartilla agrícola desde muy joven, no hace, igual nos jubilamos con 65... porque a mucha gente tienen 40 años de cartilla, como lo paga uno, pues cumple los requisitos para no llegar a 67. Con 65 te puedes jubilar. Lo único que no han dado nunca derecho en el campo es jubilarnos anticipadamente como el rey Mineral, que se han podido jubilar o prejubilar con 60 años. Nosotros eso ha sido imposible. Bueno, sí, hubo una época donde aquellos que trabajaron los años 60 un solo día se podía jubilar con 60 años, pero en el campo eso había muy poca gente, muy poca gente. Uno trabajó en la base americana, otro trabajó en algún puente, ferrocarril, pero eso ha sido muy poco. Quiero decir que tu compañero, si es tu compañero, tiene que tener todos los años 35 y cobra 10 meses. Eso es la renta agraria. Eso es la renta. Hasta que se jubile. Hasta que tenga la doble edad, sea con 67 o sea con 65. Sí, pero aunque lleve 10 años con la renta agraria. ¿No? Aunque esté 20 años con la renta agraria. Eso es lo que hay. A ver. Sí, me da igual, me da igual. En vez de tener 35, por ejemplo, busca 20 o 25, ¿qué pasa? ¿No? Y si no puede juntar ya más, no puede juntar las 35 peonadas. Si no puede juntar las 35 peonadas, se queda con 20 y no tiene derecho a ninguna ayuda. Ahora bien, os digo, otro norma que hay por ahí. Los viejos. Tú eres una persona más viejo. Que es difícil eso. De los que venimos del empleo comunitario, fíjate tú. Con 20 peonadas tiene derecho a 100 días. Los que venimos del empleo comunitario, del año 83, que sobra ya muy poquita gente, porque ya estamos todos listos. Con 20 peonadas tiene derecho a 100 días, pero eso es para los viejos del empleo comunitario. Correcto. Entonces, si un año, por ejemplo, en vez de 35, consigo 20, nada más. No tiene derecho a nada. Y se me interrumpe, por ejemplo, si llevo 3 años consigo 20, pero nada más, tengo que empezar otra vez de nuevo, ¿no? Hombre, al no cobrar un año, tiene que empezar otra vez de nuevo a juntar los 5 años consecutivos. Si no, no tiene. Así que eso tenéis que tener en cuenta que todo eso. Os digo todos estos truquitos que hay, os los digo. Porque la situación económica es tan mala y va a estar tan difícil cada año más, muy mal, que tendremos que salir a la calle con fuerza porque la tarta de los beneficios lo están repartiendo nada más los ricos y los pobres estamos calladitos y nos están quitando lo poquillo que tenemos. Pero está tan mala la situación que tenemos que saber todos los recovecos del INEM, todos los recovecos, porque eso es fundamentalmente para nosotros. Fundamental. Está atento. Por ejemplo, os voy a dar otra historia que puede que haya mucha gente así. No mucha, pero alguna gente. Gente que deben sello. ¿Sabes? Que en la familia, los pueblos, es un poquito desastre. No sabemos administrar bien los dineros que nos entran. Y cuando nos entra algo, pues lo gastamos. Y que no hay buena administradora. O mejor dicho, hay mucha pobreza y no pueden pagar sello. Y hay gente que debe un año de sello. Puede ir a la Seguridad Social. Puede fraccionar el pago. Fraccionamiento de pago por 2 años. Tú fraccionas el pago por 2 años. Y después te da un certificado a la Seguridad Social. Puede solicitar desempleo con 35 peonas, aunque deba un año de sello. Yo eso lo estoy haciendo con mucha gente en el coronel. Gente que deben hasta 2 millones de la antigua peseta en sello. Pasa que a esa persona le he conseguido un fraccionamiento de 5 años. 5 años. Certificado del INEM, 35 peonas y cobra. Y ahora con lo que está cobrando paga todo lo que debe. Pero por lo menos el día de mañana va a tener jubilación y va a tener un poquito. Que hay gente que deja la cartilla atrás, la dejan atrás, y cuando te das cuenta, no tienen nada. Entonces, que hay gente que debe 1.000 euros, 2.000 euros, lo que sea, que hay esa posibilidad en la Ciudad de los Días. Fraccionamiento de pago. Tú fraccionas el pago, ahora, tienes que pagar lo que debes poquito a poco, todos los meses, más lo que va corriendo. Lo que va corriendo, que es el sello todos los meses. En el momento que des uno atrás, ya te rompen todo el acuerdo. Te rompen todos los acuerdos. ¿Hay algo más? A ver, compañero. Antes pregunté, yo me voy al bar y me doy de alta y me doy de baja en el régimen agrario. ¿De qué forma entro luego? Igual, tu bar campo es una peona y te da de alta. Los viejos con una peona. ¿Pero y qué derecho sigo teniendo yo? ¿Los pierdo de antes o no los pierdo? A ver, los derechos que tú tienes es... Si no llevas 3 años fuera del viejo derecho, 3 años, te acoge al mismo derecho. Ahora, si tienes 52 años y no tienes los últimos 5 años, no cobras 10 meses nada más. Y tú tienes 48 años, tú te das de baja en la cartilla agrícola, estás en la del bar, y ahora quieres volver. Una peona y te das de alta otra vez. Y juntas 35 y cobra. Esa es la historia, ¿vale? ¿Alguna cosa más? A ver, la última por ahí. ¿Cómo? En el campo. Sí. Sí, te vale. Sí, te vale. Los que tú trabajas en el campo, no importa que ponga remera, te valen. Esa peona, por eso guardamos una especificación dentro de Rey Mineral, los agrarios, que esas peonadas nos valen para poder cobrar la subsidio agrario. Pero también te vale para cobrar régimen general, te vale, es compatible. Para cobrar otro desempleo, pero también es nuestro, el del campo. Vale, sí que vale, sí. Bueno, pues si no hay nada más, si hay alguno después que tiene que hacer una consultita, pues me la hace, pero es muy importante una cosa que os voy a decir. En Écija, 40.000 habitantes, aquí tiene que haber más de 4.000 cartillas agrícolas. 4.000 cartillas agrícolas. El desempleo de esas 4.000 cartillas agrícolas y la renta agraria es la empresa más importante que tiene Écija. Lo que más dinero ingresa. Y es muy importante que tengamos en cuenta que si queremos mantener eso, si queremos realmente que eso no lo perdamos, no lo quiten, tenemos que estar fuertes, ¿eh? Y tenemos que estar unidos, ¿eh? Y cuando digamos hay que salir a la calle, tenemos que salir a la calle, ¿eh? No solamente a comprar pargatas baratas en los mercadillos ni beber vino en los bares, ¿eh? Tenemos que salir a la calle porque lo que nos va a caer encima es durísimo. Y el que viene apretando, el gobierno que tenemos, que es igual que el que teníamos, pero incluso puede ser más severo todavía. Aunque, por lo tanto, mucha fuerza, mucho ánimo y a estar atento porque cuando haya que salir, tenemos que salir. Nada más y muchas gracias.